Jorge Añaños decidió hacer empresa en Ayacucho en la década de los 80. Con el auge del terrorismo, él dijo, haré empresa en mi tierra. Hoy le entrega la posta a la segunda generación, a sus hijos, inaugurando una planta en Salvador de Bahía y proyectando generar ventas por 600 millones de dólares en el 2015. Imagínense ustedes, la nota la tiene Maribel Toledo Campo. Caminan de la mano juntos como desde hace 32 años, solo que ya no están en las aulas de la Universidad de Huamanga, donde se conocieron y enamoraron a primera vista. Cuando Tania llegó tarde a una clase y el tímido Jorge le metió letra, hasta hoy no sabe ni cómo. Pero ya no están en Ayacucho, donde juntos alguna vez tuvieron un sueño. Están en Brasil, donde el sueño en forma de cola se ha hecho real. Como a primera vista, ¿no? Sí. Por primera vez para la televisión, don Jorge Añaños y Tania Alcázar, fundadores del imperio Cola Real, hablan de la historia de uno de los casos familiares de mayor éxito empresarial en el Perú. Y además presentan en sociedad a la nueva generación de los Añaños, sus cuatro hijos encargados de llevar al consorcio Industria San Miguel a la conquista del mundo. Hemos crecido de manera muy cercana, ¿no? Familiar. Mis padres, por ejemplo, mi papá decidió que en lugar de que nosotros fuéramos a estudiar a Lima, a los mejores colegios, nos fuéramos a Huacho. Corrían los años 80 y Ayacucho se desangraba a manos de los terroristas. Una de las tantas familias forzadas a abandonar el hogar fue la de don Eduardo Añaños, su esposa y sus seis hijos. Huyeron del fundo San Miguel en el que vivían, primero hacia la ciudad y luego hacia la capital Lima. Pero uno de los hijos, Jorge, ya estudiaba en la universidad y allí entre las aulas había conocido a la que sería el amor de su vida, Tania Alcázar. Así que a pesar del terror, decidieron quedarse a defender sus fueros de linsanía. En Ayacucho crearon una sanguchería para sobrevivir. Hasta allí llegaba a diario el repartidor de cerveza, al que un día la pareja le propuso convertirse ellos en los distribuidores mayoristas de la zona. Y fue en las botellas vacías que dejaban los comensales que supieron ver la oportunidad de sus vidas. Las marcas fuertes de bebidas gaseosas no llegaban a la zona producto del terror, así que los Añaño Alcázar decidieron crear su propia gaseosa y envasarlas en aquellas botellas vacías de cerveza. Esa burbujeante idea la bautizaron como Cola Real. Durante años trabajaron duro y justamente por creer que no tenían corona, empezaron un imperio. Todos los televidentes lo deben de estar preguntando. Son solteros todos, ¿no es cierto? Se ríe. Hans y Arturo recuerdan cuando doña Tania, su madre, una ingeniera química recién graduada, buscaba la fórmula perfecta que los llevaría al éxito de la mano de la visión empresarial de su joven esposo, don Jorge Añaños, también ingeniero. Fue en el patio de la casa de los padres de este en Ayacucho donde instalaron lo que vendría a ser el primer cuarto de alquimia. Los tanques eran como máximo de 1000 litros. Hoy paseamos en Brasil entre tanques de una capacidad de 20.000 litros. Por decirlo de alguna manera, este es el salón de la fórmula secreta. Sí, pero bueno, ahora se ve bien automatizado, ¿no? No es que nadie eche con una cucharita, una cosa, otra cosa. Es una pócima. No. Me acuerdo que en los primeros laboratorios nos juntábamos un montón de amigos del colegio, que salíamos más o menos, veníamos 10, 15, y hacíamos las pruebas. Y todo el mundo, a ver, vamos a hacer la prueba de la María. Y cada uno empezábamos a hacer la prueba y nos salía hasta la lengua media María, ¿no? ¿Qué le falta? Un poco de picazón. Había un poquito de CO2, un poquito de ácido cítrico, un poquito de esto. Y se iba reformulando todo el tiempo. O sea, la fórmula por eso se tenía abierta, ¿no? Ahora los baches están cerrados, totalmente concentrados, las proporciones adecuadas. Y la Casa del Herrero fue primero en Ayacucho, donde trabajaron con máquinas llenadoras como esta y cuya foto es ahora parte de la historia familiar. El que mejor lo recuerda es Antonio, el mayor de los hijos, hoy parte del directorio y pieza fundamental en el consorcio, encargado además del exitoso crecimiento de Cola Real en República Dominicana. Él vivió en carne propia el surgimiento de la empresa en Ayacucho, entre sus mamaderas y las botellas. Al negocio le fue tan bien que apostaron por Huancayo y luego por Guaura, el primer punto de la costa peruana al que llegó la familia Añaños. Por entonces, don Jorge y doña Tania ya no solo tenían a Arturo, sino también a unas bellas gemelas a las que bautizaron como Cintia y Katy. Hoy de 27 años y a un recién nacido, el pequeño Hans, hoy de 25. No se hartaban de la gaseosa en un momento de vida. Vamos a ser sinceros en eso. Como dicen, ¿no? En casa herrero, cuchara de palo. Al igual que Arturo, en Ayacucho, las gemelas crecieron en medio de la fábrica de Guaura, aprendiendo del negocio de los padres, saboreando gaseosas y respirando tenacidad. En este edificio era donde empezamos la planta de Guaura, la primera planta de Guaura, ¿no? Se llega a leer ahí arriba, ¿no? Con la Real KR. Sí, todavía... Nosotros vivíamos justamente esa parte y bueno, felizmente que todavía permanece una marca de nosotros en este lugar, ¿no? Literalmente vivíamos todo el día y respirábamos aquí. O sea, aquí vivían, no solo en la fábrica, en el tercer piso vivían, dormían. Exacto. Sí. Llegaron a Guaura a los 7 años y vivían literalmente sobre la fábrica montada en el primer y segundo piso. ¿Y se acuerdan dónde dormían? O sea, exactamente para qué ventana era. ¿Se acuerdan? Claro que sí. Okay. Okay. Son las de acá. Las de la esquina, las digamos. El piso, las dos, allá. Pero yo me iba a acompañar a mi mamá a la oficina, que estaba aquí en el primer piso, ya, y me ponía a hacer las liquidaciones con ella, revisar los gastos, a sumar. En cambio, Katy agarraba y decía, no, a mí no me gusta eso. Entonces ella salía y se iba al mercado a ver los afiches. A ver todo lo que era ventas, ¿no? Que justo ahora actualmente hago me encanta todo lo que es la parte comercial. Ajá. Entonces desde ese entonces ya cada uno tenía como que... Ya se iba marcando su misión en la empresa. Sí. Y ahora esto es un mercado, ¿no? O sea, como un mercado con varios puestitos. O sea, por estos mismos pasillos ustedes correteaban en medio de las botellas. Sí, claro. En este techo de acá era donde jugábamos básquet, porque todo era plano. Era como que teníamos un patio en el techo, digamos. Exacto. En el techo de la fábrica. El fábrica era todo plano y solamente estaba la construcción que daba para el departamento del tercer piso, ¿no? Este era el edificio más alto de toda la ciudad. Éramos privilegiadas. Privilegiadas en vista. Mira, esta era la puerta de entrada a la sala principal. Este es el patio que ustedes dicen del segundo piso. Claro, es una cancha por completo. Ya, pero todo eso estaba cerrado. Es gigante, ahí es una cancha de básquet tranquilamente, real. Sí, sí. ¿La recogían en camión, dices? No, ¿estaban con sus amigas? Cuéntame eso, por favor. No, bueno, igual, o sea, de hecho que había algunas veces que mis papás con el trabajo o habían viajado y tú sabes que nos dejaban a cargo pues de la nana, ¿no? Claro. Entonces al final era como que, oye, se nos pasó la hora de recogerlas y allá Malis está por bota, que pase por ellas a recogerlas, ¿no? Y nosotros felices, ¿no? Porque todos mis amigos era como que, nos llegó el camión y todos subían al camión de Colas Reales. Sí. No, pero sí, o sea... Estaba perdido, pero era muy divertido. Y es que Cintia y Katy, al igual que sus hermanos, desde niñas no se durmieron en los laureles de una fortuna heredada. Aún en el Colegio Santa Rosa de Huacho, donde ahora las recuerdan con cariño, siempre fueron alumnas destacadas. ¿Te portaban bien las chicas? Excelente. Excelente. Sí, ejemplares. ¿En serio? Los dos son. Ahí pensé que me estaban mintiendo. Muy buen recuerdo tenemos de ella del colegio. Un recuerdo. Un buen recuerdo. Qué lindo. Te juro que yo no. Acá hay otras también. Sí, acá tenemos otras cuando... Pisando el pabellón. Pisando el pabellón nacional, miren, ¿no? Mira, acá estamos incluso con la hermana Fátima. Con la hermana Fátima. Las hermanas nos llevan ahora a la nueva planta de Huacho, eje importante en la costa. Mientras nos explican detalles del negocio, observo cómo se complementan a la perfección, como en su momento ocurrió con sus padres. Cintia, hoy encargada del área económica y de finanzas, que fue lo que estudió, tiene una seriedad para el trabajo y su sola presencia impone un respeto de aquellos. Katy es más bien un animal de las comunicaciones que con una sonrisa conquista a todos. Por ello, le gusta manejar el área de ventas, más cercana al marketing, que fue lo que estudió. Ambas coinciden en algo fundamental, su absoluta sencillez que las iguala a cualquier trabajador de Industria San Miguel. Las vistas y al toque dijiste voy a saludarlas. Sí, porque yo le conocí prácticamente a ellos cuando eran muy chiquitos y creo que hemos crecido iguales. Pero tú también, eso te iba a decir, porque tú también eres joven. Sí, ese es lo bueno de Industria San Miguel, que nos mantiene joven a nosotros. Siempre han sido las hijas del dueño cuando eran chiquitas, digamos, ¿no? Las hijitas del dueño. ¿Pero la sentías así o la sentías cercana? No, prácticamente en Industria San Miguel siempre se ha practicado esa unión familiar. Cintia y Katy estudiaron, además de sus carreras, un MBA en el extranjero que las ha formado para tomar las riendas de Industria San Miguel y formar parte del directorio y del nuevo reto que implica consolidar la internacionalización de la empresa, teniendo como uno de los primeros pasos el competitivo mercado de Brasil. ¡Garra, fuerza, determinación! ¡Somos SM, nosso time é campeão! ¡Vamos para la guerra, lutar para vencer! ¡Con nuestro entusiasmo, concorrencia, vai tremer! ¡Gumi! ¡Gumi! ¡Gumi! ¡Porra! Bahía, cuya capital es la famosa ciudad de Salvador de Bahía, es el estado brasileño con mayor número relativo de negros y mulatos y el que tiene mayor influencia de la cultura africana. Tierra de poetas, compositores y cantantes, posee además en una de sus ciudades la segunda mejor agua del mundo. Hablamos de Alagoinhas, a 116 kilómetros del Salvador, el lugar donde el Imperio de Industria San Miguel llegó para instalar su nueva planta de fabricación. Allí nos recibió Katy, la chiquilla que 2 semanas atrás cantaba emocionada el himno de su colegio y que ahora, en traje sastre y con porte de empresaria respetable, recibe a cerca de 50 periodistas del mundo para hablar del ingreso de uno de los grupos más fuertes de Sudamérica al Brasil. Por este túnel entran las preformas, que son estas preformas pequeñas, las cuales luego de calentarlas en un horno pasan a un sistema de soplado de alta presión. Es decir, esto de acá es lo que termina siendo la botella de Goop. Sí, justamente uno de los primeros trabajos que mis padres, digamos, me encomendaban cuando yo era pequeño era ayudar a poner las botellas, en ese entonces las botellas de vidrio, para llenarse primero pasan a un proceso de lavado. Ajá. Y yo ayudaba a poner las botellas en la lavadora. Antes de la inauguración oficial de la planta, en la que se han invertido 25 millones de dólares, se planteó una estrategia comercial y de insumos bastante interesante, de cerca de 7 millones de dólares en inversión, que empezó con spots de intriga como este. Un nuevo sabor está llegando al mercado para dejar su vida mucho más gostosa, mucho más refrescante. Feito por quien entiende todo de sabor y que ya conquistó millones de personas en América Latina. Conquistar você. Una de las características de la empresa en esta nueva etapa de refuerzo de la internacionalización es la adaptabilidad de los productos a la zona a la que se llega. Así que en Brasil, la bebida no se llamará Cola Real, sino Goop, que en portugués se pronuncia Goop. Son Antonio, el mayor de esta nueva generación añaños y responsable de República Dominicana, y Hans, el menor de los hermanos, encargado de impulsar los nuevos proyectos como este de Brasil, quienes nos pasean orgullosos por su nueva planta, la segunda en Sudamérica del grupo. Arrancamos por la sala de jarabe y luego nos explican con un dominio absoluto, tal como lo hicieron en Guacho sus hermanas, cómo por una tubería de acero inoxidable llega el jarabe a una máquina que se llama mixer, en donde se mezcla con el agua y el CO2 para obtener así la gaseosa. En paralelo se fabrican las botellas en las que será envasado el producto. Atrás quedaron los días de las botellas de cerveza recicladas. Tras la inauguración y el recorrido de planta para los periodistas, los hermanos añaños nos invitan a almorzar a un típico restaurante baiano y es allí donde aparecen don Jorge y doña Tania, sus padres, convertidos en una especie de mito para los periodistas por su absoluto perfil bajo. Sin embargo, algunas palabras les arrancamos. La verdad, estamos felices, agradecidos con la presencia de todos ustedes. Sí, nos han hecho sentir un poquito como en Perú, como en casa. Señor Jorge, contento me imagino con la inauguración de la planta en Brasil. Sí, estamos muy contentos, es un sueño más que se cumple y estamos muy felices. Si volteamos a mirar 25 años atrás, ¿qué cosa sigue igual y qué cosa ha cambiado? Bueno, la felicidad sigue igual. Lo que han cambiado es que los hijos han crecido. Ajá. Y el grupo de la familia Cola Real también está creciendo día a día. Orgullosísimo también de sus hijos, ¿no? Que ya sí toman la presentación. Sí. Han crecido. Horas más tarde, de vuelta a la fábrica, aceptarían un par de preguntas más sobre el inicio de su romance, que fue, a fin de cuentas, el inicio de una empresa de éxito imparable. Más de 25 años juntos, una super empresa consolidada. 29 años. 29 años. ¿Cuál es el secreto, sí, señora Tani? Bueno, el amor, la confianza, uh-huh, el trabajo nos ha dado mucha unión. Ahora, además son unos buenos socios empresarialmente hablando, ¿no? ¿Qué diría usted, Jorge, que aporta la señora Tania a su vida y a la empresa? Y viceversa. Bueno, mi esposa siempre nos ha apoyado en todo en la empresa. Uh-huh. Siempre la perseverancia, sobre todo en ella, ¿no? Se escucha mucho en los programas periodísticos acerca de estas historias familiares en las que, digamos, una gran empresa, digamos, pasa a una siguiente generación y al final se empiezan a pelear entre los hermanos, se sacan los ojos, ¿no? ¿No temen que les pase de alguna manera eso? La verdad que no. Ajá. No va a pasar. No, porque sí, bastante seguras. Hemos crecido de manera muy cercana, ¿no? Familiar. mis padres, por ejemplo, mi papá decidió que en lugar de que nosotros fuéramos a estudiar a Lima, nos fuéramos a Huacho. Y justamente por eso, por crear esa cercanía y la unión entre nosotros. ¿Tienen miedo